distintos lugares. Y yo sé que cuando el Señor mueve a un pueblo en un tema, es porque Él tiene un propósito especial, es porque Él quiere hacer grandes cosas en la vida de nosotros como creyentes. El retiro que los jóvenes tuvieron, de decirle el nombre, el título que tenían, es dependencia total. Y sobre eso mi hermana Olguita me pidió que en esta noche yo también pudiese compartir algo con la iglesia. Amén. Va a diferir un poco o bastante de lo que compartimos allí, puesto que se basó principalmente en cómo yo tuve mi experiencia personal, mi testimonio de cómo tuve que depender totalmente de Dios para ser restaurada y ser una mujer nueva, libre por el poder de la palabra de Dios. Porque tan solamente con la intervención divina de Dios yo podía seguir hacia adelante, ¿verdad? Pero hoy vamos a tomar este mismo tema desde otro punto de vista. Quisiera pues elevar una oración para luego compartir la palabra del Señor. Amantísimo Señor Jesucristo, nos acercamos a ti, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy toda la gloria y toda la honra, te bendigo y te exalto porque eres digno de ser adorado y de ser alabado. Gracias te damos en esta noche por estar en tu casa. Gracias por la palabra que tú quieres compartir a nuestros corazones. Gracias porque me has ministrado a través de ella grandemente. Me has hecho reflexionar y ver muchos puntos en los cuales estaba errada. Porque tú quieres que tu pueblo ande por caminos y sendas de bendición. Y solo dependiendo de ti podremos lograrlo. No es una tarea fácil. Nuestra carne misma se opone. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo oro para que cada uno de los que estamos en este lugar, nuestra mente y nuestro corazón sea como tierra fértil y que la semilla que es lanzada quede allí grabada por el Espíritu Santo de Dios y nos ayude a caminar en la verdad, nos ayude a confiar en ti y seguir hacia adelante. Quita todo cansancio, todo pensamiento y todo aquello que no se alinee con tu palabra, sea echado afuera. Declaramos que el enemigo no tiene ni parte ni suerte en este lugar. Que la palabra que recibimos es poderosa y como una espada sale cortando y sacando todo aquello que nos sirve, para que tu nombre sea glorificado, tu reino sea establecido en nuestra vida, en esta tu casa, Señor amado, en nuestras familias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias. En la bendita palabra de Dios está adornada de muchos ejemplos en los cuales podemos ver cuántos hombres y mujeres se rindieron totalmente al Dios Todopoderoso, y en la misma palabra de Dios nos relata la victoria que ellos tuvieron a pesar de las muchas situaciones que tuvieron también que enfrentar. Uno de ellos, de estos personajes bíblicos, es Abraham. Lo conocemos muy bien, pero pues sentí en mi corazón compartir este pasaje. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, en el verso 1 podemos leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás bendita en todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Dios le dijo, y Lot con él. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Harán. Podemos ver en este pasaje un hombre que Dios se acercó y le dio unas instrucciones. Dios no le dio la instrucción completa, tan solamente le dijo que saliese de allí, que era el momento de ser movido y que sería bendecido en gran manera. No le dijo qué iba a pasar mañana ni después. Abraham, por fe, obedeció y se movió hasta el lugar que Dios le iba a indicar, porque Dios tenía propósito para él y las familias de él y las naciones. Entonces podemos ver que este hombre lleno de fe siguió diligentemente las instrucciones de Dios, un paso a la vez, poniendo su mirada en la vista del eterno Dios Todopoderoso. Esa es una clave para el éxito cuando nosotros, los hijos del Dios viviente, queremos vivir vidas victoriosas. Se llama dependencia de Dios total. Es una palabra que el mundo la señala y la critica. No es buen vista, pues la gente dice lo que depende. Claro, hay dos clases de dependencia. Está esa dependencia que la gente tiene hacia hábitos, a vivir de otros como parásitos, a entregarle todo lo que son a una persona o a algo, pues ya eso, Dios no nos está hablando de esa clase de dependencia, sino que Dios nos está diciendo que le rindamos a Él el control y la voluntad de nuestras vidas y que le permitamos a Él intervenir en cada área de nuestras vidas. Así que la fe toma un papel bien importante cuando queremos depender de Dios, pues es la fe la que caracteriza al hombre de Dios consagrado para el Señor. Y esa fe es de la naturaleza de que es firme y que es segura, porque esperamos ver aquello que todavía no hemos visto, creemos que ya es una realidad. Está basada en la misma palabra de Dios, está basada no en cualquier persona, sino en un Dios que es inmutable, que no miente, que no cambia, en un Dios todopoderoso, en una palabra firme y poderosa que es segura y que no habla de posibilidades, sino de certezas. Y fue la fe la que movió también a aquel hombre llamado Noé, que en medio de las circunstancias Dios le habló para proteger su vida y la de su familia, y él escuchó a pesar de todas las cosas que estaban pasando. Él durante todos aquellos años se mantuvo firme por la palabra que ya Dios había declarado sobre de él. Pedro, por la fe en el Señor, creyó, y cuando lanzó las redes dice que cosechó, que recogió una gran cantidad de peces. Amados hermanos, vemos a Pablo que viviendo en la fe consagrado, entregado al Señor, dependiendo totalmente de la guianza y la dirección de Dios, aún en las cárceles, aún siendo, recibiendo látigos, aún en los naufragios, él continuaba creyendo a Dios que era el que dirigía su vida. Dependencia es una palabra, como les decía, que no suena agradable, porque nos está hablando de rendición. Está diciendo, dependencia es entregar mi voluntad, mis deseos, mis pasiones, mis emociones, todo lo que yo voy a hacer a alguien. Pero este no es cualquier persona. El Dios eterno es el que nos pide para bendecirnos, que nos entreguemos, que nos rindamos. Porque es postrados ante Dios que obtendremos las grandes bendiciones que Él tiene para nosotros. Voy a entregar mi voluntad en todas las áreas de mi vida, en el trabajo, en los estudios, en mi vida diaria, para servirle al Señor. Pero yo quiero enfocarme más que todo en esta noche. Yo voy a entregar mi voluntad y voy a depender de Dios para que mi familia sea una firme, para que mi familia, el reino de Dios esté establecido de tal manera que en mi casa, en mi familia, la mano de Dios se mueva con poder y con autoridad, porque es necesario en estos tiempos más que nunca buscar la dirección de Dios. La palabra dependencia habla de que ya no digo yo, tengo que morir al yo. No puede haber el orgullo, porque cuando donde hay orgullo no podemos rendirnos. Es mirar al soberano Dios de los ejércitos, que es el que va a dirigir nuestros pasos, porque con nuestra propia sabiduría no podemos seguir hacia adelante y levantar una familia poderosa, no en nuestras fuerzas, sino en el Señor Jesucristo. Dios nos ha hecho libres desde el jardín de Edén. Dios creó al hombre completamente libre. Podemos ver allí que lo creó con un propósito especial, libre para la obediencia y libre para depender de Él, porque era la única manera que el propósito de Dios se iba a dar total y completamente. Dios había plantado un árbol allí y había muchos frutos y muchas cosas de las cuales podían disfrutar, mas en medio de la libertad que Dios le dio al hombre, le puso aquel árbol, que comer de aquel árbol era no comer de aquel árbol, hablaba de que el hombre estaba dependiendo en todos los aspectos del Dios todo soberano. Habla de alabanza al Dios supremo, cuando le podemos rendir todo lo que somos, entregarle a Él nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, es adoración y es alabanza al Dios del cielo. Sin embargo, comer de aquel árbol estaba hablando del autocontrol, estaba hablando de esa independencia que es tan valorada, y no tengo nada en contra de ella, porque Dios quiere que nosotros tengamos libertad, pero esa libertad es sometida al Dios Todopoderoso para que podamos tener éxito. Cuando el hombre come de aquel árbol, está diciendo, está poniendo una postura delante del Señor: yo vivo a mi forma y a mi manera, yo tomo el control, yo gobierno. La palabra del Señor, podemos ver cómo Dios quiere que le sirvamos como niños, que seamos como niños. ¿Y cómo usted ve a un niño en referencia a sus padres? El niño ve a papá y a mamá o al tutor, la persona que le atiende continuamente, lo ve grande, poderoso, capaz, es el que le apoya, es el que le provee, es el que suple todas sus necesidades. Ve en él una persona llena de todos los recursos para cualquier momento de necesidad. Cuando tiene un problema sale corriendo a los brazos de papá, porque papá y mamá pueden socorrerle. Cuando se da un golpe, ellos le alientan, ellos le cuidan, le llevan y toman decisiones para todas las cosas de su vida. Los niños dependen de Dios. ¿Dónde corremos nosotros cuando estamos en problemas? Debemos correr y buscar a nuestro Padre Celestial con un corazón limpio, con un corazón puro, para que Él haga obra a favor de nuestras vidas. Hay una historia bien enternecedora, bien real, en la cual vemos un padre y un niño pequeño que son sumamente unidos. Si este niño tiene una enfermedad grave, si no es operado, va a morir irremediablemente. Pero aún en medio de la cirugía, aquel niño puede perder la vida. Los ojos de aquel padre estaban tan entristecidos, se veía a través de ellos, de aquel rostro, el dolor, la tristeza frente a la incapacidad que tenía para poder ayudar a su niño. Le pide a los médicos y estos le consienten, lo permiten, viendo lo terrible de la situación, que probablemente sea la última vez que aquel padre vea a su niño con vida. Le pide que le permitan entrar con el niño hasta la sala de operaciones y llevándolo él en los brazos, colocando en la mesa de operaciones. Mientras aquel padre contemplaba a su niño que estaba comenzando a ponerle la anestesia, el niño miró a todos los que estaban en la sala, luego miró a su padre y dijo: todo está bien, porque mi papá está aquí sosteniendo mi mano. Esa es la clase de dependencia y de fe que Dios quiere que tú y yo, hombre, mujer de Dios, tengamos en el Padre Celestial. Sin importar cuál sea la crisis, Él está allí. Yo le digo, y cada uno debemos decirle: agárrame tú de la mano, tómame tú de la mano, porque hay momentos de ansiedad y de necesidad, hay momentos de tribulación y de confusión que yo podría soltarte, pero agárrame tú, Padre, que yo pueda confiar plenamente en ti en cada área de mi vida. Si algo hermoso, si algo preciado tiene el ser humano, es la familia que Dios nos ha dado. Es nuestra familia, pero ha sido la misericordia, ha sido la herencia que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cuánto amamos a nuestros niños cuando los recibimos en nuestros brazos, a la medida que van creciendo y los estamos educando? Es algo preciado que Dios nos ha dado. Debemos aprender a poner nuestra confianza en el Dios del cielo. Sí podemos hacer muchas cosas, pero si no, dependemos de Dios para que esta familia camine por el camino recto, y lo que está torcido el Señor lo enderece, no vamos a poder seguir hacia adelante. La dependencia a Dios no necesariamente quiere decir que no vas a tener, que no voy a tener circunstancias. Porque el Abraham tuvo la bendición de Dios, que cuando llegó a la obediencia, dependiendo de que sabía que Dios haría algo sobrenatural con la vida de aquel niño, si él tenía que quitarle la vida, Dios aún lo podía resucitar. Vemos que Dios le dijo detente y le permitió la vida. En muchas ocasiones Dios podrá dejar, aunque estamos dependiendo de Él, los obstáculos, pero nos va a dar la gracia, nos va a dar la capacidad para esperar en Él, porque Él es un Dios justo y misericordioso, porque Él está a favor de los que se atreven a tomar el reto y decir: mi vida, mi casa, mi familia depende del eterno Dios que está en el cielo. Mi iglesia está en las manos del Señor, y un grupo de creyentes con el mismo sentir, con el mismo pensamiento, atrayendo el poder de Dios hacia la tierra, la voluntad de Dios hecha en la tierra, en nuestras vidas, es poderoso, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, que todo lo puede. Decía que cuando Eva tomó aquel y comió de aquel fruto, estaban tomando el ser humano como un todo, una postura de dependencia. Gloria al Señor, aleluya, alabado Jesús. Gracias, Padre. De dependencia de, en ellos mismos, y no en lo que Dios quería, aleluya, hacer. La palabra nos declara que seamos como niños. Estamos dispuestos a rendir nuestra vida al Dios Todopoderoso. Hay un gran enemigo que se opone para que tú y yo nos dobleguemos y nos postremos ante la presencia del Señor y le digamos: aquí está mi casa, aquí están mis hijos, mi esposo, aquí está mi vida, todo lo que me rodea te pertenece. Yo solo soy el mayordomo, pero reconozco que sin ti nada es posible. Ese enemigo se llama el orgullo y el razonamiento desmedido. Debemos tener control de lo que estamos pensando. En el libro de Génesis, en el capítulo 3 y en el verso 6, vemos que Eva vio, juzgó, escuchó lo que se le decía, deseó, tomó de él, comió, fue contaminada y contaminó al hombre, el sacerdote del hogar. Dios no quiere que esa dependencia de nosotros sea complicada. Dios quiere que se la demos de forma voluntaria, porque Dios es un amo perfecto y bueno, poderoso. Solamente rindiendo nuestra vida voluntariamente podremos hacerlo. Dios, en el momento en que Eva se revela contra lo que Dios ha establecido, en el momento en que Eva comete la desobediencia, el universo entero se desestabilizó, porque una ley de Dios había sido quebrantada en gran manera y fue contaminada la humanidad completa hasta el día de hoy. La independencia es algo que todos anhelamos, aún nosotros mismos como creyentes le educamos a nuestros hijos y debemos hacerlo con cierta responsabilidad. Así, no, tú no dependas de nadie, tú tienes que luchar, tú tienes que aprender, y eso está bien, pero debemos hacer un alto y decirle: la única persona que tú vas a depender total y completamente se llama el soberano Dios. Debemos educar a nuestros niños, sí, estudia, sí, búscate un trabajo, sí, busca dirección, pero que sea Dios el que te dirija, que sea Dios el que te lleve a que tú vas a estudiar, que sea Dios el que traiga a tu vida el compañero, la compañera que tiene para ti. Porque esta vida que tenemos es mía, y decimos de jóvenes y aún después de adultos, decimos: esta es mi vida, este es mi cuerpo, y yo hago como quiera, y no me importan las consecuencias. Pues no es así. Esta vida que tengo me la dio Dios, este cuerpo le pertenece a Dios, y cuando vengan las consecuencias, tanto tú como papá, mamá y tus hijos, los que vengan de esa relación o de la decisión que has tomado, pagarán juntamente contigo las consecuencias. Es importante en toda área decirle: Señor, sé tú quien me dirijas. Señor, yo te entrego mis emociones, porque si algo es difícil de entregar son las emociones, porque es fácil entregar lo que no me gusta, lo que me duele, pero aquello que me agrada, aquello que me motiva, es difícil de entregar. Pues aún las relaciones, el noviazgo y todas las cosas que tenemos, el trabajo, lo que sea, se lo tenemos que poner en las manos a Dios, para el quien sea el que lo bendiga, porque sea dirigido por Él para que sea bendecido. Dependencia en Dios es el camino a la verdadera libertad. Busquemos su vía divina. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muchas cosas que no entendemos y no sabemos cómo guiarla es sacar hacia adelante a nuestra familia. Sabemos que hay que darle casa, la luz, el agua, comida, ropa, medicamentos, toda clase de sustento, transportación, pero tenemos que buscar más allá. Dios está buscando un pueblo comprometido que aprenda a enseñarle a sus hijos en la instrucción de la palabra, que aprenda a decirle quién es Dios y que estos niños y estos jóvenes puedan confiar en el Dios soberano. Dios está cansado, y esta palabra venía bien fuerte a mi corazón, y la hermana Mirna, estando en casa, me la trajo porque Dios está trabajando con ella referente a este tema y un mensaje. Dios está cansado de hombres y mujeres mediocres que sirven al Señor a medias. A Dios le tenemos que dar todo. Él se merece todo porque Él es el que nos ha dado todo a nosotros. Él es el que nos capacita. Él es el que nos esfuerza. Dios está cansado de que como creyentes hagamos como el mundo, buscando las cosas más fáciles y más rápidas. Cuando tú y yo hacemos las cosas y tomamos las decisiones, regularmente son más fáciles porque no hay ese tiempo de espera. Pero el Señor quiere que aprendamos a ir delante de Él y decirle: Señor, en oración, yo te rindo mi vida, yo te rindo mi corazón, perdóname por mi desobediencia, perdóname por haber querido vivir en muchas áreas de mi vida sin buscar la dirección que tú tienes para conmigo. Y comenzar a orar y pidiéndole perdón y diciéndole al Señor que Él nos instruya en qué forma, cómo he de orar, cómo he de hablar con mis hijos, cómo voy a resolver esta situación, no según mis emociones, no según mis expectativas, sino la tuya, Señor. Enséñame a orar por mi familia, cámbiame a mí, porque a veces estamos cambiando el niño, cambia el esposo, cambia el otro, pero también nosotros en muchas ocasiones el cambio debe comenzar en nuestra vida, pero somos orgullosos y el orgullo no permite que dependamos totalmente de Dios, que le abramos el corazón para que Dios saque lo que nos sirve y lo llene de su palabra, lo llene de su fe, nos llene del Espíritu Santo, nos capacite. A la medida que tú y yo aprendamos a ser humildes, nuestro oído espiritual se va afinando y vamos a escuchar la voz de Dios en la dirección correcta que Él tiene para nuestra vida. Si algo hay que el ser humano le teme, es la espera. Si yo resuelvo, si yo voy al banco, yo busco, yo hablo, busco aquel, lo que sea, cualquier recurso, y los recursos son buenos, porque Dios las ha puesto para bendecirnos, pero mi fe no está puesta en el recurso, sino en Dios. Yo voy a cavar las trincheras, pero Dios las va a llenar con todo recurso que yo necesito y me va a rodear de su bendición. Debemos aprender a decirle al Señor: sé tú dirigiendo mi vida, ayúdame a escuchar oraciones en las cuales le pidamos al Señor para que la familia se mantenga unida, poderosa, sea una familia en la cual el amor de Dios prevalezca, la unidad esté. Debemos aprender a escuchar. Señor, enséñame a escuchar, no estar pendiente que le voy a contestar ya antes de que termine de hablar. Señor, ayúdame a poder apoyar a mi familia, ayúdame a no rechazar y a no comparar. Ayúdame sobre todas las cosas a ser una mujer, un hombre con una integridad ante tu presencia, que tú seas el primado de todo en mi vida. Porque de esa forma, cuando Dios es un principio de vida, cuando Dios es el primado en nuestra vida, las cosas se van alineando. Que yo pueda modelarle a mi casa, aun cuando hayamos venido a la presencia del Señor, nuestra salvación haya llegado, cuando ya hemos levantado nuestra familia, todavía podemos modelarle lo que Dios hace en la vida de un hombre y una mujer que se entregan por completo a Dios. Ayúdame a ser un ejemplo vivo, que no solamente sean mis palabras, sino también mis hechos los que a ellos les impacten y los hagan entender que algo grande y poderoso gobierna mi vida y se llama el eterno y poderoso Dios. Es hora de que el pueblo del Señor entienda que es una sola vida, porque como decía, no recuerdo bien, me parece que era el hermano Jay, no recuerdo el nombre de él, en estos días estuvimos en casa hablando sobre el tema, que a veces llegamos a la iglesia y dentro de la iglesia adoramos, abrazamos, amamos, hay una gentileza, una paz, una compañía, una coinonía y alabanzas y glorias al Señor. Pero cuando salimos por esas puertas y nos montamos en el carro, nos olvidamos que allí están nuestros niños, nuestros jóvenes, o tal vez algún otro familiar o algún visitante que nos acompañó al templo y está oyendo las quejas y la forma en que estamos hablando y lo diferente que sonamos a lo que estaba sucediendo dentro del templo. Y eso afecta, marca negativamente a nuestros niños. Es interesante y a la misma vez da tristeza cuando podemos ver que niños y jóvenes que han sido levantados en el temor de Jehová, cuando son marcados de esta manera, cuando ellos llegan a la edad de escoger, de por seguro que la gran mayoría escogerá otra cosa, porque la hipocresía y la manera mediocre de vivir sus padres, ellos no la quieren, no la entienden, y algunos podrán quedarse, pero en una lucha continua que van a tener, porque han sido marcados de una manera negativa. Otros se irán y en su misericordia Dios nos traerá porque seguiremos orando por ellos. Pero papá y mamá, abuelo, tutor, tú que tienes en tu hogar esa familia, sé responsable de modelarle lo mismo dentro y fuera. Que ellos puedan ver que tú eres un hombre y una mujer íntegra que depende totalmente de Dios. Es hora de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a orar. Es hora de buscar la intervención divina que viene del cielo. La oración es poderosa, la palabra que es pura y es segura. El poderoso Espíritu Santo son armas grandes, poderosas en el reino de Dios y su justicia, para que nuestra casa, nuestra vida pueda depender de Dios. No es suficiente desear, no es suficiente anhelar, es necesaria la acción, porque cuando hablamos de la dependencia total, no estamos bajo ningún concepto evadiendo la responsabilidad de los actos de fe que tenemos que llevar a cabo. No, por el contrario, tenemos que hacer actos de fe, porque si estamos pidiendo dirección, si estamos buscando la guianza del Espíritu Santo, si le digo yo me rindo a ti, yo quiero depender de ti y yo quiero que mi casa, la herencia que yo le dejé, sea amarte a ti por sobre todas las cosas y depender de ti, para luego pedir el consejo y no obedecerlo, nada estoy haciendo. El ser humano es dado a pedir muchos consejos, pero casi siempre ya tiene la decisión tomada. Cuando vamos al Señor en dirección, es para escuchar, es para recibir, es para accionar en fe, porque esa es la forma en que seremos más que victoriosos. El Señor está alertando a un pueblo en los últimos días, para que aprenda y entienda que sin Él nada es posible, que le necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Pidamos que nos dirija en una oración que esté basada en su voluntad. Qué terrible es pedir eso, suena tan fácil y suena tan hermoso, pero yo no sé cuántos de los que estamos aquí en alguna ocasión de nuestra vida hemos tenido que pedir algo que nos cuesta, algo que nos duele, y decirle: Señor, no como yo quiero, sino hecha tu voluntad. Porque nosotros queremos, Señor, darle directrices, tenemos que permitirle, que es palabra clave, que el Señor, a quien le estamos dando la autoridad para que intervenga en mi casa, en mi vida, con mi familia, debemos permitirle que Él lo haga, que no seamos el obstáculo. Señor, yo quiero que tú saques de la vida de esta persona, que tú hagas esto, dándole las direcciones que Dios quiere. No es que no le digas lo que siente, porque el mismo Señor Jesucristo, el mayor ejemplo que tenemos de dependencia total, cuando llegó el momento crucial, que se acercaba la hora de su muerte, Él fue allí ante la presencia del Padre y le dijo: si es posible, pase de mí esta copa. Pero inmediatamente esa oración fue acompañada: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros podemos decirle a Dios cómo nos sentimos, que aún quisiéramos que fueran las cosas, pero entendiendo que al fin y al cabo Él es el que va a obrar, porque cuando Él obra, Él lo va a hacer de la manera perfecta, agradable, buena. No es que necesariamente va a quitar todo lo que está pasando, puede dejarlo, en muchas ocasiones lo deja, pero está dándote la gracia, está dándote la fuerza que necesitas para esperar en Él. Hablábamos ahorita que la espera es algo tan tan difícil para el ser humano. Estamos acostumbrados a las cosas fáciles, a resolver por nuestra cuenta, pero la espera del Señor tiene propósitos. Ahí el Señor nos está capacitando, nos está enseñando muchas cosas y debemos esperar en Él. El silencio de Dios no es fácil. Cuando nos sometemos a su soberana voluntad, viene ese silencio terrible en muchas ocasiones y decimos, ¿qué pasa, Dios? Tú no me oyes. En una ocasión, cuando yo estaba tratando de buscarle, pero mi vida estaba en dos aguas, más apartada que buscándole realmente, pero había un deseo, una ansiedad, había un vacío que solamente él no podía llenar. Yo le decía, Señor, luego le pedí perdón, pero ya yo no sabía qué más decirle. Decía, Señor, tú te olvidaste de que tú me creaste. Tú sabes cómo yo me llamo. Tú sabes que Noemí Arocho te está necesitando, que me estoy volviendo loca y no puedo solucionar esta cosa. Yo peleaba con Dios porque estaba desesperada, porque oraba y buscaba y había un silencio que yo no lo podía comprender. El silencio de Dios provoca, puede provocar, si no estamos sujetados a Él y metidos en la oración y en la palabra, confusión. El enemigo no puede utilizar para confusión. No es que Dios provoque esa confusión, el enemigo lo usa para traer dudas a tu mente, para que tú te rindas, para que no te esfuerces, para que no seas valiente. Pero en el silencio y lo invisible, Dios está trabajando a favor de tu casa, a favor de tu salud, a favor de tu familia, a favor de tu pueblo, a favor de la situación que puedas tener, tenga el nombre, lo grande o lo pequeño, lo fácil o difícil que no pueda aparecer. En el silencio Dios está trabajando y nos está enseñando, nos está moldeando, nos está llevando a nuevos grados de fe, a nuevos niveles de delante de su presencia. Así que hasta el silencio de Dios es beneficioso en nuestra vida, aunque nos cueste recibirlo. Porque si algo queremos saber cuando tenemos situaciones es cómo se va a resolver. Pero nos olvidamos de una cosa bien importante, que al Dios a quien yo le he dicho, yo me someto a ti, yo me rindo a ti, mi casa te pertenece a ti, tú eres soberano, toma toda mi voluntad, dependo completamente de ti, Él conoce cada aspecto, grande, pequeño, mediano, difícil, alegre, como sea, de la situación por la que voy a pasar, por la que estoy pasando, y lo conoce desde el principio, antes de que veamos nosotros el resultado. Así que podemos creerle al Dios vivo. En el silencio Dios nos capacita. Él no se ha olvidado de nosotros. Dios está trabajando a favor del hombre y la mujer que se atreven a creerla. Dios ya le ha cansado que nos pasamos orando, y esto lo hacemos mucho. Todos en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. Algunos lo tienen como un estilo de vida, una oración pasajera cada día, por aquello como que la conciencia, ¿verdad?, pues aplacarla. Y luego hacemos oraciones de intercesión poderosas SOS cuando llega la crisis, cuando llega la prueba. Entonces es que nos doblamos, nos postramos, nos humillamos. Y está bien, porque Dios es misericordioso y así debemos de hacer. Pero ¿por qué esperar a que mi hijo, mi hija, mi esposo, mi casa, mi salud, mi economía, mi cosa se derrumbe, mi pueblo se esté cayendo en pedazos, la moral esté desbastada, que sigan los crímenes, que lleguen a mi casa, la violencia, que todo lo que malo que está pasando suceda, para entonces ir a clamar en desesperación y angustia? El Señor quiere que tú y yo tengamos un estilo de vida de oración continuo. Esa vida de oración es la dependencia, es diciéndole que cuide nuestra casa, porque Él lo hace. Él por misericordia tiene amor y cuidado para nosotros. Pero así como guardamos algún dinero o separamos algunas cosas para las emergencias, debemos estar en oración y buscando la bendita palabra de Dios para que el momento en que llegue la crisis, pues entonces vamos confiadamente al Señor, porque si algo utiliza el enemigo es cuando llega la crisis y no hemos tenido ese estilo de vida de clamar al Señor. A veces ni nos atrevemos a pedirle a Dios porque estamos tan conscientes de cómo le hemos fallado, de cuán desobedientes hemos sido, que el enemigo usa esa situación para que entonces no nos atrevamos a acercarnos. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero en aquellos años en los cuales mi vida iba y venía, cada vez que llegaba una crisis, yo decía: Señor, perdóname, y comenzaba a llorar y a clamar. Y cuando la crisis se iba, cuando la situación se aplacaba, también se iba el deseo de orar, porque tan solamente era para que me resolviera la situación. Pero la oración es continua, la lectura de la palabra es continua, la dependencia de Dios es continua, contrario a lo que la sociedad dice sobre la dependencia, de que son para personas débiles, para personas que no tienen mucho conocimiento. Son los que buscan, se aferran de un nombre, de una palabra, porque muchas personas no creen en Dios ni en su palabra, y se aferran a ello. Pero contrario a eso, este valiente es decirle al Señor: yo te rindo todo lo que me gusta, todo lo que tengo, todo lo que amo, yo lo pongo en tus manos, y estoy dispuesta a pasar por las situaciones que sean necesarias, estoy dispuesto a pasar con tal de que tú seas quien dirijas, que tú seas quien me dé las directrices que son necesarias. Para poder tener dependencia y clave la obediencia. Es una relación continua con Dios, porque ¿cómo tú le vas a entregar tu casa, tu vida, tu salud, todo lo que amas a alguien que tú no conoces? Relación personal, ese conocimiento que el Espíritu Santo de Dios nos ilumina a través de la palabra. Esa palabra santa, pura y segura que nos nutre en gran manera. El Señor quiere hombres y mujeres dispuestos a hacer la diferencia. Nosotros podemos ver hoy más que nunca familias que están tan desintegradas, hijos que viven a espaldas de Dios, cómo se rompen los vínculos matrimoniales y los vínculos familiares de una manera increíble. La rebeldía, el rencor, el odio, la venganza. La unidad familiar pareciese que se está destruyendo más allá de cualquier arreglo que el hombre pueda hacerle. Podemos ver cómo se ha disparado el número de divorcios, el maltrato, la mala comunicación. Resultado de esto, dejando familias tan devastadas que no tienen fuerza, que no están en la capacidad, ni siquiera luchan para poder recoger los pedazos de su familia. Y esto pasa en gente que no conoce a Dios, pero también pasa porque hemos sabido aún dentro de la casa del Señor, más triste todavía. Vamos a poner este tesoro tan hermoso que Dios nos ha dado en sus manos. Aleluya. Nuestra casa, nuestra familia. Vamos a moderarle a esta familia lo que Dios hace. Es hora de entregarle a Dios todo lo que tengo. Más allá de cualquier arreglo, como te decía, pareciera ser que no hay remedio. Esto suena terriblemente aterrador. Es semejante a lo que está descrito en las Sagradas Escrituras, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y en el verso 2. Dice, allí habla sobre la impiedad de los últimos días y de la apostasía. Cuando vemos lo que está sucediendo, vemos como hombres amadores de sí mismos, toda esa tragedia que marca esos versículos. Pero entonces es que no hay esperanza para mi familia, entonces es que no hay fuerza humana que pueda hacer algo. Lamentablemente, aunque podemos recibir ayuda del recurso humano, principalmente de aquellos que se dejan guiar por la palabra, no es suficiente. Tenemos que acudir a Dios, al soberano, para que Él gobierne y permitirle que actúe. Voy a invitarlo, porque cuando yo lo invito para que Él me dirija, para que Él me guíe, para que Él gobierne toda mi vida, todo mi ser, vendrá con su poder sobrenatural, ese que nadie puede tener, y vendrá para dar la instrucción, para traer la paz, para dirigir, para redarguir, vendrá para sanar las heridas, para reprender si fuera necesario, para restaurar y sanar heridas que solamente Él puede hacerlo. Cuando nuestra familia se desintegra a tal forma, cuando ella se pierde la confianza en el ser amado, en los hijos, Dios vendrá a restaurar, porque le estamos pidiendo que Él entre y Él haga lo que tenga doloroso, a veces es bien doloroso para nuestra vida. No es lo que ansiamos, pero es la perfecta voluntad para que el propósito de Dios sea cumplido en nuestras vidas. Por eso dependencia, que yo tenga el control y hasta donde me duele ahí llego, pero cuando le digo a tú cómo tengas que hacer y yo se lo estoy permitiendo y he tenido un corazón puro y lo he hecho confiadamente y de una forma honesta, transparente, Dios va a entrar con su poder sobrenatural a hacer lo que sea necesario durante el tiempo que sea necesario. El silencio que tengamos que recibir, las fuerzas en momentos dados se nos pueden decaer, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice aleluya, la palabra. Aleluya. Así que el Señor está dispuesto, pero estoy dispuesta yo a decirle, te rindo todo lo que yo soy. Cuando todo parece ya deshecho, el Señor viene a restaurar. Pídele por salvación para los tuyos. Pídele para que los cuides en su entrada y en su salida. Ora por aquellos que todavía ni han nacido. Muchas veces tenemos hijos en los cuales ellos están en edad, son pequeños, están para casarse. Ora por esa generación que el Señor va a traer esa extensión de tu familia. Ora para que el Señor traiga a ese hombre y esa mujer que sean hombres y mujeres de Dios, para que tus hijos aprendan a ver el camino y la dirección que Dios tiene, para que no se aparten ni a derecha ni a izquierda, para que si alguna situación hay, ellos puedan recordar esa palabra que está sembrada en sus corazones, que aun cuando nuestros hijos ya estén lejos, donde tú y yo no los podamos tocar, donde tú y yo no los podamos alcanzar, y cuando te digo, no es solamente físico, puede estar en cualquier país del mundo, puede estar donde sea, pero también te estoy hablando de unas verdades espirituales, porque nosotros no podemos pasar las dimensiones que Dios sí puede tocar. Dios puede alcanzar a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, mi casa. Dios puede alcanzarlo y sacarlo del lugar de odio hacia el lugar de perdón, sacarlo del pozo a la luz. Puede traerlo de cualquier vicio, de cualquier circunstancia, el Señor allí lo toca, el Señor allí lo alcanza, el Señor allí lo restaura y lo trae nuevo para que tú puedas ver el poder de Dios obrando a tu favor. Dios alcanza, la mano de Dios se alarga hasta donde ellos estén, porque hay cobertura, porque Abraham oró cuando Lot escogió irse a tierra de pecado y Dios por amor a Abraham libertó, libró a Lot de aquel peligro. Dios lo hará con nuestra familia si tú y yo nos plantamos firme a creerle y a obedecerle toda instrucción que Él tiene para nuestra vida. Dios peleará las batallas porque no somos nosotros. La victoria le pertenece al hombre y a la mujer que aprenden a confiar en el soberano Dios de los ejércitos. Alabo el nombre del Señor. Dios restaura, pero ¿qué está sucediendo? El Señor está haciendo un llamado. Yo recuerdo en los últimos, antes de que nuestra hermana Ada cayera en la enfermedad, ella había dado como, trajo hasta unos papelitos y nos los repartió a la iglesia, donde había un plan de cómo cada uno de nosotros podía tener ese altar de oración. Dios quiere que se levante, que se restaure ese lugar de oración, pero estamos tan ocupados. Yo dependo de Dios y yo obedezco a Dios, pero vivimos vidas tan complicadas y tan ocupadas que ni siquiera podemos tener 5 minutos los primeros de la mañana y sentarnos con nuestros hijos a leer la palabra, a orar todos allí juntos, a clamar al Señor y presentar nuestros días. Personalmente, Carlos y yo estamos siendo desde ya hace un tiempo, cuando el Señor me tuvo que regañar y ponerme, vi un hermano y me impuso la mano porque yo había descuidado mi tiempo de oración y yo di ese testimonio aquí, porque Dios es grande y me ama, y para el propósito con el cual me ha señalado y me ha llamado, mi vida no puede estar descuidada, ni la vida tuya puede estar descuidada de la oración y la dependencia del Dios del cielo. Desde ese momento comenzamos a levantar nuevamente aquel altar que estaba descuidado, a buscar dirección de Dios. Y más allá de eso, de hacerlo en la primera hora de la mañana, el Señor es un trato personal con nosotros. No digo que tenga usted que hacerlo, hermano, pero el Señor nos está dirigiendo, nos está inquietando a que tengamos 3 periodos durante el día, de los cuales ya estamos logrando por lo menos 2, en los cuales leemos la palabra, la estudiamos, oramos y os presentamos luego esos aparte de nuestro diario devocional con el Señor. Teníamos una dificultad, pues cuidaba un bebé 10 horas diarias, pero lo pusimos eso en oración y el Señor ha permitido que ahora el niño solamente esté unas horas por la tarde y tengamos el tiempo necesario para dedicárselo al Señor. Luego cuando surge el problema, luego cuando llega la crisis, porque que mucho nos gusta señalar al pueblo que dio 40 vueltas en el desierto, pero tú y yo pues cogemos las cosas y comenzamos a trabajarlas y vamos aquí y le preguntamos a aquel y vamos donde el otro y resolvemos y esto no sirve y hablamos y gritamos y lloramos, y cuando ya el desastre no tiene remedio, entonces venimos a los pies del Señor. Aquí te entrego mi desastre, pero Dios no está comprometido con el desastre que yo hice. Dios está comprometido con un hombre y una mujer que se atrevieron a creerle en todo momento de su vida y desde el principio le dijeron a Dios: toma el control, dame tu dirección, búscame los recursos, ábreme las puertas que sean necesarios. Amén. Dios está comprometido con el hombre que obedece su palabra. Dios está comprometido cuando vivimos vidas conforme a lo que la palabra de Dios establece. No esperemos que la cosa está que arde para entonces buscar ayuda. Si tú amas, como yo sé que amas tu familia, como yo amo la mía, vivamos vidas consagradas, separadas para el Dios del cielo, porque tan solamente Él podrá hacerlo. Confía en Dios porque Él lo va a hacer. Para Dios no hay nada imposible. Cuando Abraham le pidió a Dios que sacara a Lot de allí, antes de eso vemos que hubo un momento en el cual Abraham, siguiendo la dirección de Dios, porque era un hombre que buscaba su guianza y que su vida estaba centrada dentro de sus altas y sus bajas como las tenemos nosotros, porque algo bueno tiene la palabra, que nos enseña que hombres y mujeres de Dios también tuvieron sus situaciones, para que entendamos que ellos no lo hicieron porque eran santos y perfectos, que luchaban con una humanidad como la tuya y la mía, pero ese hombre había aprendido a creerle a Dios. Y cuando Dios le dio la palabra, como las ha dado precisa a cada uno de nosotros, Él sabía que llegado el momento en que tuvieran que separarse por las guerras y los problemas que había entre Lot, sus sirvientes y Él y los animalitos que tenían, Él sabía, porque tenía que conocer quién era Lot, tenía que conocerlo, que cuando Él le dijera, mira y escoge el lugar, Lot iba a escoger la mejor parte. Pero eso a Él no le importó. Tal vez no está en la palabra, pero yo leyendo, ¿verdad?, podía recibir como eso en mi espíritu. Y sabes que Abraham entendió que cuando estamos en la perfecta voluntad del Señor y seguimos sus instrucciones, aunque a mí lo que me toque sea lo inferior, Dios lo convertirá en el éxito, en lo más excelente, en lo más maravilloso, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando a Dios le tocó tomar la decisión, hombre y mujer de Dios, padre de familia, joven, que en algún momento tendrás que tomar decisiones para tu familia, hazlo guiado por el Señor. Cuando a Dios le tocó tomar la decisión de escoger qué era lo que quería, qué terreno le iba a pertenecer, Él no solo miró las tierras hermosas que habían allí, Él estaba mirando que allí había material suficiente para hacer tiendas y vender, que allí había material para sacrificio, que allí había material para abundancia. No le importó que se estaba plantando junto con su familia en la tierra llena de pecado, que cuyo pecado había llegado el clamor ante la presencia de Dios. Probablemente tú y yo podamos sentirnos fuertes ante cualquier tentación, pero cuidado cuando vas a tomar una decisión y a dónde te mueves, porque llevas tu casa, llevas tu familia, y la familia de Lot, estar en aquel lugar, se contaminó. Muchas veces nosotros pensamos, ay, esa mujer de Lot, ¿por qué me llevé hacia atrás si Dios le había dicho que no lo hiciera? Es que le atraían las riquezas de aquel lugar, pero nos estamos olvidando que de sus hijas, las dos casadas, ninguna se movió de allí. Se quedaron con su yerno, que los novios de las doncellas que partieron con él también estaban allí, que cuando ellas iban de camino, el olor, el llanto, los gritos, el desastre que estaba ocurriendo en Sodoma, aquella mujer, aquella madre estaba pensando, ¿cómo estarán mis hijas? Se están muriendo. Y hubo un momento de desesperación, porque aquel sacerdote no fue juicioso y no buscó la dirección perfecta de Dios y no se doblegó al gobierno de Dios, los llevó a tierra de pecado. Tal vez él podía superarlo, pero había una familia que no todos estaban en el mismo nivel. Y la palabra declara que aquellas hijas se perdieron con él salieron ya contaminadas. Porque si Dios fue capaz de enviar ángeles para sacarles de aquel lugar, no sería capaz de traer la provisión de donde fuera, o moverlos de aquel lugar donde hubiera varones con los cuales ellas se pudieran desposar. Sin embargo, el pecado estaba sembrado en el corazón de ella, y emborrachando a su padre, la hija mayor primero y luego la menor, tuvieron hijos de su padre. Claro está, podemos ver que con el tiempo Dios restauró, y de ahí, si usted busca en la palabra, hay unos hombres que el Señor utilizó de los hijos que ellas tuvieron. Pero no debemos buscar hacer como nos place, sino lo que Dios ha establecido. Cuida el lugar donde te vas a mudar, cuida las decisiones que vas a hacer, porque la vida espiritual de tu casa también está en riesgo. Debemos esperar pacientemente en Jehová. Como dice, en el silencio del Señor, como te hablaba ahorita, vemos en el Salmo 62, el 1 y el 2, que la actitud de David, el rey David, en medio de la espera, pacientemente, confiando en el Señor, era una actitud en la cual nosotros debemos entenderla y vivirla en medio de cualquier situación y del silencio de Dios. La palabra dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No te desanimes en el proceso, porque Dios está trabajando a tu favor. Pedir que Él gobierne nuestras vidas es lo mejor que podemos hacer. Ama a Dios sobre todas las cosas, porque es principio de vida. Cuando amamos a Dios, como cuando amas a alguien, ¿verdad que se te hace fácil darle algo que tú valoras mucho? Pues tu casa, tu familia, tu vida, tu libertad. Cuando Dios es el primado, se te va a hacer más fácil entregarle todas esas cosas. Nunca la dependencia es cosa de gente débil. Vuelvo a repetirte que no estás evadiendo responsabilidad. La dependencia en Dios no sustituye los actos de fe y de obediencia. Voy a hacer lo que es posible porque Dios hará lo posible. Es hora de que el pueblo entienda lo que dice Proverbios 3, 5 al 6. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará las veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Es hora de orar, es hora de levantarse, es hora de ayunar, es hora de rendirle al Señor. Mantengamos un corazón humilde y nuestro oído espiritual será abierto. Yo quiero decirte que porque después que Cristo murió en la cruz del Calvario y dijo consumado es, que ya Él derribó el reino de las tinieblas, esta historia que te voy a contar es una historia verídica de un hombre, de un predicador que tuvo esta experiencia y que nos puede ayudar tal vez de alguna manera a entender por qué si ya Dios venció, si en Él somos más que vencedores, por qué ese ataque que se levanta con nuestra casa, con nuestra familia. Gloria al Señor, aleluya. Podremos nosotros eludir todos los ataques del enemigo, el Señor nos ayuda ciertamente. Puesto que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, primera de Juan, y dijo en la cruz, todo está consumado, Juan 19:30, ¿por qué nuestras familias son atormentadas todavía por el mal que el Satanás trajo a la tierra? ¿Es que acaso no libró Dios en la batalla final contra el enemigo en la cruz? ¿No ganó Jesús? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué todavía se libra una batalla tan violenta contra el mal en nuestra familia? Este pastor, este predicador que se encontraba en la India tuvo esta experiencia. Y de ahí él orando, pues trae ese sentir que él tuvo en su corazón. Dice que allí se encontraron con una serpiente pitón sumamente grande, poderosa, fuerte, y que cuando ellos creían que ya se había ido y entraron a la casa, estaba debajo de una mesa, y que allí lo único que él pudo hacer fue buscar una escopeta, un rifle, yo no sé, no sé realmente qué fue lo que usó, un arma, y que le puso una bala sumamente poderosa. Dice, esa enorme serpiente que era capaz de comerse animales grandes, podía alcanzar hasta 20 pies y era capaz de comerse una cabra o una oveja. Era tan fuerte que se enredaba alrededor de su víctima viva y la estrujaba para romperle los huesos de forma que le fuera fácil tragársela y digerirla. Él trajo al lugar donde vivía una copia del periódico donde salió esta historia. Dice que aquel hombre encontró que no tenía más que una sola bala potente para poder matar a aquella serpiente tan grande, y tenía que darle en plena cabeza. Pues entonces tomó puntería muy cuidadosamente y disparó. Pero para su asombro, la serpiente no murió. En lugar de eso, se volvió como loca con aquella bala en la cabeza. El señor Das y su sirviente se quedaron paralizados de horror afuera de la casa, y durante una hora y media, mientras ella se enroscaba y se desenroscaba en poderosas convulsiones, haciendo añicos todo el mobiliario de la casa y las instalaciones eléctricas. Después de aquella hora y media de terror, de pronto se desmayó en el suelo y murió. Mi padre, cuenta el hijo de este gran predicador, que era un gran predicador, ya retirado, fue rector de la Universidad Teológica en Sarajevo. Él explicó la historia. Tal como nosotros teníamos una sola bala para matar a la serpiente, también Dios tiene una sola bala para matar a la serpiente, Satanás. La única bala de Dios era su propio Hijo, Jesucristo. La cabeza de Satanás fue aplastada cuando Cristo lo venció en la cruz del Calvario. El golpe fue fatal, dijo el padre de Das. Yo le he visto dando a la serpiente, ya le ha sido dada a la serpiente Satanás. Ya está herido de muerte, y todos los estragos y sufrimientos que ahora está causando son únicamente las convulsiones de la muerte. El final de él llegará cuando Jesús regrese. Se necesita el segundo advenimiento de Jesús para que veamos el desenlace final de él. En el primer advenimiento se cumplió lo que Dios había planeado. Se descargó el golpe fatal, pero los ataques y zarpazos de Satanás no cesarán hasta que Jesucristo regrese. Eso explica, en alguna manera, por qué nuestra familia todavía sufre los ataques de Satanás después que Jesús lo venció en la cruz. Estamos viviendo la hora y media de Dios entre la cruz y el regreso de Jesús. Y Satanás está loco por la herida mortal y nos está golpeando y atacando con violencia porque le queda poco tiempo. Después que nuestras almas no son terrenales ni carnales, porque nuestra lucha no es con carne ni sangre. Tenemos que tomar la armadura poderosa del Señor para defendernos espiritualmente y defender nuestra casa. Tenemos armas en el Señor. Vístete con la armadura del Señor. ¿Qué le estás dejando a tu generación? La estás instruyendo en la palabra, la estás modelando, la estás aconsejando, estás trabajando a favor de ella. Pídele al Señor en oración que te capacite para amar, que te capacite para escuchar, para abrazar, para perdonar. Y así podrás ver cómo Dios hará a favor de tu casa grandes maravillas. No es cosa de débiles. Si tomas hoy el reto y entiendes la necesidad de depender de Dios, Dios está a tu lado. Tú y Él son mayorías. Vas a vencer, porque esa serpiente está herida y está como loca convulsionándose y queriéndose llevar y arrebatar a nuestros hijos. Ponte en la postura de dependencia de Dios, porque es la única manera total y completa en que tú y tu casa serán salvos. Así lo dice el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. En el nombre de Jesús he traído esta palabra que ha impactado mi corazón y me ha dado fuerza para guerrear contra esta serpiente herida y no permitir que destruya mi casa, porque Jehová y yo somos mayoría, porque su palabra es fiel, su palabra es segura, porque su palabra es pura, es fiel y verdadera. Yo le voy a pedir a mi hermana Olguita que pase por aquí, y todos los que tenemos familia, vamos a mostrar nuestro corazón al Señor y vamos a clamar los unos por los otros, porque la casa de Dios ora los unos por los otros, por nuestra familia. Que el Señor